Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Estamos ya en jueves 8 de febrero. Apenas nos queda un día para salir a un feriado un poco largo. Y pues nosotros vamos a poner junto a Paola Yambay toda nuestra buena energía, nuestro buen criterio para acompañarles a ustedes estas 3 horas hasta las 12 del mediodía aquí en La Rayuela por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. El día de hoy tenemos algunos entrevistados, entre ellos el director ejecutivo del INDOT, del Instituto de Donación ¿no? y trasplante de órganos y tejidos. Estará con nosotros también la vocera de este convento y museo mercedario de El Tejar, Karina Jaya. Igualmente vamos a compartir con Carlos Velasco Enríquez y a las 11:30 Jorge Quesada con Música del Mundo. Bien, amigas y amigos, esto, nuestras notas, y el día de hoy vamos a tener un tema en específico, y que tiene que ver con la educación. Ayer, igualmente, pues, hablamos mucho de ello, y queremos seguir nosotros también unidos a la campaña que debemos hacer todas y todos, inclusive desde nuestros hogares, pues, a favor de nuestros pequeños, a favor de nuestros niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y una de las preguntas que queremos formular esta mañana, quizás que tengan el tiempo, la voluntad necesaria, pues pueden llamarnos al 222-2966. Usted puede participar con su criterio frente a esto. ¿Educa a la familia? Sería la pregunta, ¿no? Y miren ustedes, otra reflexión que se hace es acerca precisamente de la familia. Si se ha hablado ya de instituciones, del gobierno, pues me parece que también la familia es una institución. Y de la familia no hemos dicho nada dentro del campo educativo. La familia no está preparada para cumplir con esta misión tan notable. Los padres de familia creen descargar su obligación matriculando a sus hijos en algún plantel educativo. Y claro, hasta cierto punto puede ser comprensible que los planteles del Estado, que los planteles particulares inclusive, no eduquen en el sentido propio de la palabra. Es comprensible que los planteles del Estado formen bachilleres, profesionales, técnicos. Lo que no es comprensible es que la familia no eduque, ¿no? Que no eduque. Cuando tratamos de la realidad familiar, amigas, amigos, ya mencionamos este aspecto, ¿verdad? Pero es necesario volver sobre él. Ahora que estamos hablando de la realidad educativa, pues, quienes realmente están en mejores condiciones de conocer, sobre todo a fondo, al hijo, al adolescente, al joven, ¿quiénes son? Pues los padres de familia. Ellos están llamados entonces a ser los primeros y principales maestros de sus hijos, los principales formadores de sus hijos. A ellos les corresponde la misión conocida con el nombre de educación integral. Los planteles educativos cumplen con una misión supletoria. Atienden a la formación intelectual, profesional o técnica. Los padres de familia no están en capacidad de proporcionar esta información. Pero deben estar, en cambio, en capacidad total de formar el corazón de sus hijos, de dar atención a los valores humanos de sus hijos, de crear el sentido de responsabilidad, de respeto a sus semejantes, a las demás personas, de honestidad, de veracidad, inclusive de franqueza, de generosidad, de servicio. Entonces, ¿qué papel tan importante tiene la familia dentro de la educación de los chicos? Durante el programa seguiremos hablando, seguiremos buscando reflexiones sobre este tema que debería hoy más que nunca conmovernos, ¿no? Conmovernos desde el corazón, desde el sentido de responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? Mucho de lo que nosotros hacemos tiene que ver con tanta barbaridad que estamos escuchando afuera, porque nuestros hijos no tienen la solvencia, no tienen la educación adecuada, no tienen las herramientas adecuadas para saber defenderse, para saber decir no, para realmente pues plantarse en sus pies, aunque fueran pequeñitos, y saber lo que está bien y lo que está mal. 9:08 a.m. con esta reflexión, con esta intención queremos seguir el programa del día de hoy. Pau, ustedes queridos amigas, amigos oyentes, gracias por acompañarnos mañana acá en La Rayuela. Vamos entonces a la música ya, y luego les comento qué encontré en Rocinante de este mes. Ya regreso. Que has hecho en mí, ni lo que significas para mí. La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. No sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar. Yo me quiero entregar. Hoy te voy a amar. Llenaré todo tu cuerpo con mi música. Hoy te voy a confesar. Que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Sueños en tu piel estar. sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Bien, 9:17 a.m, amigas, amigos. Bueno, tengo en mis manos esta revista que Tiene una, realmente, digo yo, tiene un encanto, hablo por mí, está lindísima, súper interesante desde hace muchos años ya. Me estoy refiriendo a Rocinante y está en su número 112. Y hay mucho, como siempre, que leer acá. Nicanor Parra para largo, ¿no? Y el escritor ecuatoriano Iván Ewes dice lo siguiente, lo que el difunto dijo de sí mismo. Bien, entonces, el cierre de esta edición nos dice, coincide con el triste deceso de Nicanor Parra, poeta chileno que nació en 1914, el mismo año que Octavio Paz, que Julio Cortázar o Adolfo Bioy Cáceres. A mediados del siglo pasado, sintió la necesidad de modernizar la ceremonia de la poesía, desarmar lo que por ella se entendía y ejercer desde otro lugar para otros públicos también, y con otras palabras, quizás llamarla antipoesía. Fue ideal porque el término, negándola, no dejaba de abarcar a la misma poesía. Desde entonces, me atrevo a decir, dice Iván Ewes, que ningún poeta latinoamericano puede dejar de repensar su escritura con una pulsión destructora en tensión con otra creadora. La renovación será infinita. Mi posición es esta. El poeta no cumple su palabra, sino cambia los nombres de las cosas, escribió Parra. Así tampoco se agotará la pregunta sobre cómo leer poesía, cómo ejercerla o cómo combatirla, ¿no? O combatirla. En este número, que estaba haciendo alusión hace un momento de esta revista cultural quiteña, Rocinante, pues Bruno Sáenz aborda también el tema de lleno, así como Juan José Rodinaz nos habla de su taller íntimo para interpretar el mundo. Y recordamos además 100 años de publicación de El Árbol del Bien y del Mal, nada menos que el Medardo Ángel Silva. Y todo coincide, amigas, amigos, con la aparición de los primeros poemarios de Lucas Andino y de Miguel Molina Díaz, apuestas por diferentes concepciones de escritura. Quizás sea perverso que la poesía implique una pregunta sin respuesta. Quizás sea hermoso o necesario, o quizás solamente irónico, como lo era Parra, a quien podremos adjudicarle el don de la premonición. Quiero reírme un poco, como lo hice cuando estaba vivo. El saber y la risa se confunden. Esto es lo que nos dice Iván Ewes respecto a lo que el difunto dijo de sí mismo, un poema de Nicanor Parra. A la casa del poeta llega la muerte borracha. Ábreme, viejo, que ando buscando una oveja guacha. Estoy enfermo. Después perdóname, vieja lacha. Ábreme, viejo cabrón, o vaya a mostrar el hilacha. Por muy enfermo que estés, tenís que afilarme el hilacha. Déjame morir tranquilo, te digo, vieja vizcacha. Nicanor Parra, uno de los grandes de América Latina, pues que nos dejó hace unos pocos días, y ciertamente dejando un legado importante, ¿no?, para la poesía latinoamericana y, por supuesto, para la chilena, donde fue uno de sus hijos predilectos. 9:09 de la mañana con 22 minutos, amigas, amigos. El día de mañana se conmemoran 40 años de la muerte de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo interpretó, pues, centenares de canciones, ¿no?, que siguen en la memoria de nuestro país, que no ha dejado realmente de identificarse con ese sentimiento, ¿no?, de cada canción de él, cada melodía. Entonces se han realizado ya desde hace algunos días atrás homenajes al Zorzal de América, como también se lo conocía, a JJ, pues tantos nombres que se lo adjudicaron a Julio Jaramillo. La música de Julio Jaramillo se mantiene vigente y además de esa idolatría que sienten muchos por él, igual. No hay una explicación que vaya más allá del arraigo popular, de la identificación mutua y, por supuesto, el pueblo no quiere dejarlo ir. Han pasado 40 años y se sigue escuchando la música de JJ. Él, como uno de sus seguidores dijo, vive en el Cementerio General de Guayaquil. Cada 9 de febrero, el rito este se repite, amigas, amigos, y de todas partes. Llegan seguidores del artista con sus mujeres, con sus hijos, solo para recordar a JJ. Fanáticos que recurrentemente se encontraban ante el mausoleo del Ruiseñor de América, decidieron conformar un club de fans. ¿Qué se encuentra en el sur de Guayaquil? Es un espacio para cantar sus canciones, para observar algunas de las fotografías de sus recorridos por el mundo, porque hay que decirlo, Julio Jaramillo era de todos. Era la voz, era el sentimiento de todo un continente. Bueno, así vive Guayaquil, en todo caso, un aniversario más de la partida de Julio Jaramillo. Esta frase realmente es un decir, ¿no? Porque en verdad Julio Jaramillo nunca se ha ido. Este cantante está en todos nosotros y, por supuesto, con estos nombres, ¿no?, que a los que hacíamos referencia, Ruiseñor de América, Zorzal de América, Mister Juramento, en fin, son ya 40 años y el día de mañana, sin duda alguna, también en otras partes del país, independientemente de Guayaquil, serán muchos, múltiples homenajes a Julio Jaramillo Laurido. Nosotros adelantaditos un poco, por supuesto, acá tenemos ya, este es un clásico y espero que lo disfruten inmensamente. Se llama Tesoro Mío. Nos separamos un día por un enojo cualquiera, y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera. Es necesario que vuelvas con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste, no sabe lo que hacer. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a mentirlo? Tesoro mío, comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. Voy a mentirlo, tesoro mío, comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. Bueno, 9 de la mañana, y estamos en las 9 de la mañana con 26 minutos, amigas, amigos. Antes de irnos a una pausa, vamos a escuchar un tema más de Julio Jaramillo Laurido. Ciertamente, hay muchos temas. Estuve revisando un archivo en el que se encuentran más de 870 temas interpretados por él. Sin embargo, hay algunos que son como los clásicos, los más conocidos, ¿cierto? Paulita, ¿qué vamos a escuchar ahora?

Usted escuchando La Rayuela, amigas, amigos, este día jueves, y estamos en 8 de febrero, listos ya para disfrutar de unos carnavales. Quiero agradecer al Ministerio de Turismo, nos han enviado la información correspondiente precisamente para saber de una agenda turística, ¿no es cierto?, para conocer un poquito más. Y en Manabí, precisamente se presentó la agenda turística ya para el Carnaval 2018. Entonces, Manabí tiene lista y preparada una oferta turística para estos carnavales, ¿no? Desde eventos artísticos internacionales hasta la elección de reinas. Esa es la oferta que presenta el gobierno municipal para los días del feriado. Digamos, los gobiernos municipales, ¿no?, para los días de feriado. Con el objetivo de dar entonces a conocer a cada uno de los eventos, la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Turismo organizó una rueda de prensa ya que contó con la presencia de los directores de turismo de los municipios de Puerto López, Pedernales, Chone, Manta, Puerto Viejo, San Vicente, de Rocafuerte, de Montecristi, de Sucre, quienes presentaron realmente cada una de las agendas a desarrollarse en sus respectivos campones. Es importante señalar que Elisa Mora, coordinadora zonal 4 del Ministerio de Turismo, nos recuerda que Manabí, en cada feriado, se ubica entre las tres provincias más visitadas a nivel nacional. el promocionar cada uno de sus eventos ayuda a que los turistas escojan como primera opción al momento de seleccionar un destino para vacacionar. Y eso es importante. Mora felicitó a los municipios por cada uno de los eventos que se tienen organizados y realizó una invitación a turistas locales, nacionales, extranjeros, a que visiten Manabí, una provincia que tiene todo para un disfrute total. Por su parte, los directores municipales aplaudieron la iniciativa del Ministerio de Turismo de apoyar con esta difusión todas las actividades cantonales, y se recalca que el sector turístico de Manabí está listo para recibir a los turistas. Ahora, a todas las actividades previstas, los atractivos naturales, la incomparable gastronomía y amabilidad de su gente es la mejor carta de presentación, por supuesto, de Manabí para este feriado de carnaval que encanta a propios y extraños. Y ciertamente todo el tiempo, amigas y amigas, estamos nosotros hablando de nuestros sitios, hablando de nuestros paisajes. Hay parajes impresionantes en la sierra, en la costa, en el oriente, en Galápagos. La verdad es que además mucho se valora la posibilidad que tenemos de movilizarnos de un sitio al otro en muy pocas horas y además descubrir unos climas paradisíacos, con una fauna, con una flora. Y si hablamos de gastronomía, pues mire, realmente somos un país privilegiado. Orellana, Napo y Pichincha también están listos para el feriado de carnaval, ¿cómo no? Un pregón, comparsas, coplas, campeonatos deportivos y shows musicales serán parte de esta agenda de actividades en Napo, en Orellana y en Pichincha. Entonces, en carnaval se vivirá realmente una fiesta desde el día 9, ¿no? Desde el día 9, es decir, desde el día de mañana viernes. La verdad es que hay para divertirse, es una fiesta grande que podremos saborearla en Napo, en Orellana y en Pichincha. El carnaval es una celebración cultural a escala nacional, eso lo sabemos, y por supuesto cada provincia prepara varias actividades para el disfrute de la población en estos sitios y para los turistas que recorren el país para disfrutar de su cultura y, cómo no, la tradición de estas festividades. En Orellana, ¿qué pasa en Orellana? Bueno, en la provincia amazónica de Orellana se realizarán actividades deportivas con el lema COCA Diverso 2018. Esto será desde el día de mañana, viernes 9 de febrero, hasta el domingo 11 de febrero. En este destino disfrutaremos pues de un ciclo paseo carnavalero que recorrerá las calles de la ciudad de el COCA, por supuesto, un campeonato de indoor fútbol, un triatlón que comprende atletismo, ciclismo y navegación en quillas. Para participar en el triatlón debemos inscribirnos desde ya en una oficina de turismo y cultura del gobierno municipal de Francisco de Orellana. Además de estas actividades, amigas y amigos, si está en el destino, podrá disfrutar del pregón de las fiestas, la elección del representante de carnaval, el festival de danza, los concursos de coplas y coctelería. En el cantón La Joya de los Hachas, el 9 y 10 de febrero se realizará un festival gastronómico que mostrará los platos típicos de la Amazonía y otros potajes, otras delicias con ingredientes de la zona. Se finalizará entonces con la preparación del maito más grande del mundo, con 1.200 tilapias. Solo imagínense ustedes eso. 1.200 tilapias, un maito pero gigantesco, sabrosísimo. Esto estará a cargo del Instituto Tecnológico Superior Oriente. Entonces, tenemos pregón, tenemos comparsas, coplas, campeonatos deportivos, los shows musicales. Y pues todo esto realmente en un ambiente de seguridad, en un ambiente de fraternidad. Hablábamos del COCA, ahora hablemos de Napo. En Archidona, la ciudad de abundantes dones, por supuesto, durante este feriado, amigas y amigos, ejecutará actividades con el tema Carnaval Intercultural Playero Archidona 2018. Así es. Los días 10 y 11 de febrero, pues Napo nos espera a todos con un desfile cultural, con danzas, con competencias de motos, que se llamará Ruedas de la Noche, y una gincana turística que contará con atletismo, una ruta ciclística, boyas, tubing, obstáculos y ser batanas. El puerto de Misahuallí, ícono turístico del Napo, pues nos podrá recibir también con una playa en área blanca, con arenas blancas, limpiecitas, maravillosas, junto a los ríos Napo y Misahuallí. Además, a través de los emprendimientos turísticos comunitarios, conocerá la cultura de las nacionalidades de la Amazonía. Finalmente, vamos a Pichincha. Del 10 al 12 de febrero, amigas, amigos, en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi, se realizará como parte de las actividades de carnaval, pues, el queso más grande. Esto, pues, imagínense ustedes un queso gigante en la Avenida de los Volcanes, llamado Quesotón Mejía 2018, con 12.000 litros de leche y se obtendrán 1.500 kilos de queso. El evento contará con la participación de productores locales y, por supuesto, la exposición de más de 25 marcas con 40 variedades de queso. En este evento se disfrutará del desfile del carnaval, del concurso de danzas, carros alegóricos y shows artísticos. Vamos a pedirle a Pau desde ya poner un tono, así decíamos, ¿no?, popularmente, un tonito que nos haga referencia a los carnavales. Ahí está la voz del carnaval, hay tantas y tantas coplitas que realmente ya nos convocan a la fiesta carnavalera. Otros de los sitios, amigas, amigos, que se puede visitar durante el feriado de carnaval es Pedro Moncayo. Ahí se realizará el carnaval cultural, sería el segundo encuentro de patrimonios. El festival contará con la participación de grupos de diferentes representaciones del Ecuador: Cotacachi, la música con arpa, en Ibarra la bomba, Píllaro, la diablada pillareña, en Pujilí, los danzantes de Corpus Christi, en la Tacunga, la fiesta de la mama negra y Riobamba, los diablos de la lata. El Ministerio de Turismo, entonces, nos invita a todos los ecuatorianos a recorrer el país de los cuatro mundos. Y claro, disfrutar de todas las maravillas culturales y los atractivos turísticos que tenemos para estos días. Ahí está, ¡que viva el carnaval! We'll be right back.

dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé, a nuestra intención es de chuparle usted. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé, a nuestra intención es de chuparle a usted. De la mañana con 25 minutos, amigas y amigos. Y lo que acabamos de escuchar es un tema titulado La Bruja, que sonó dentro de la película Frida Kahlo. Pero para la película se grabó con la voz de Salma Hayek, ¿no? Cantó este tema de La Bruja en la película de Frida. Y miren ustedes, la verdad es que esta película, hay dos o tres versiones, ¿no? Pues se entendía que se utilizó este álbum musical de Elliot Goldenthal. Y dentro de esta película también se escucharon voces como de doña, pues, vea que se me va ahora, acabo de decir, perdona. Chavela Vargas, por favor, se me fue. Chavela Vargas, ¿no? Doña Chavela Vargas, realmente un emblema también para México, aunque ella no es mexicana, e interpreta en esta película de Frida Kahlo La Llorona. Entonces, ahí está, La Llorona, en la voz de doña Chavela Vargas, para la película de su mismo nombre. Thank you.

empezamos de nuevo. Oh, oh, oh. Empezamos de nuevo. Nuestro patrimonio. Un espacio para reflexionar sobre nuestra identidad. Historia viva, festividades andinas, patrimonio tangible e intangible. Y mucho más aquí en La Rayuela, nuestro patrimonio. Estamos de regreso ya, en 20 minutos, 20 minutos serán las 11 de la mañana. Bien, amigas, amigos, está con nosotros la licenciada Karina Jaya. Ella tiene una licenciatura, una especialidad en turismo histórico. Y actualmente pues dirige el grupo de Leyendas Nocturnas y está muy involucrada realmente con la actividad artística, con la actividad cultural del Tejar, sobre todo en lo que tiene que ver realmente este convento y museo, ¿no? Convento y Museo Mercedario, El Tejar. Bienvenida, Karina. Gracias, qué gusto conocerla pues personalmente. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para dar a conocer este hermoso proyecto del Tejar. Bien, los documentos antiguos, Karina, le dan registro de nacimiento a El Tejar, ¿no? Y según estas informaciones, pues su cédula real, digamos así, fue firmada el 17 de septiembre de 1754. Han pasado un montón de décadas ya. Esto fue firmado por el rey Fernando VI y establecía el recibo del pedido de licencia de los sacerdotes mercedarios para construir una recoleta en el sitio que poseían en el Tejar. Por ahí nace la historia de estos padres mercedarios. Y luego, pues claro, se hace una recaudación pública, se recuperan muchas limosnas y fue posible hacer la iglesia dotando de un convento, de una considerable, además, librería, ¿no? Esta es un poco la historia. Conozco que usted es una, a la vez, una, ¿qué les diría?, una apasionada, una conocedora a fondo de la historia del Tejar, por eso pues se preocupó tanto de investigarlo. Cuéntenos un poco sobre el museo. Vamos por ahí, vamos por el museo. Bueno, en general el complejo religioso del Tejar abarca un espacio bastante grande que corresponde al convento de los Padres de la Merced. También abarca la iglesia que lleva el mismo nombre del barrio, El Tejar. Tenemos la capilla de San José, una importante capilla en donde están guardados los restos de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Ahí tenemos los restos que, bueno, pues pasaron como 20 años en el cementerio del Tejar y después fueron trasladados a esta capilla. Y también tenemos el cementerio. Todo eso es el complejo religioso del Tejar, el primer cementerio público de la ciudad de Quito, creado en 1790. Todo eso abarca. La parte del museo en sí, bueno, guarda varias pinturas, esculturas de afamados artistas de la escuela quiteña y también ya un poquito más modernos. Todo ese complejo religioso fue creado y construido por el padre Francisco de Jesús Bolaños. Él es el fundador de este espacio y según la historia nos cuenta que él comenzó con 12 reales la construcción del convento. Y como usted mencionó anteriormente, pues él hizo una escultura de la Virgen de la Merced y con eso realizaron peregrinaciones para recaudar las limosnas y concluir la construcción. Aparte de las limosnas, también recolectaron libros. Los libros que se exponen en la biblioteca actual son libros del siglo XVI, hechos con pasta de cuero de borrego. Es una biblioteca, ¿no?, hermosísima. Y bueno, él es el fundador, padre Francisco de Jesús Bolaños, que a la vez, cuando ya terminó la construcción del templo, había llamado a los artistas más destacados de esa época para que realizaran los cuadros y así poder decorar las instalaciones. Una persona que fue bastante ligada a la Recoleta del Tejar fue Joaquín Pinto. Joaquín Pinto tiene una gran colección de obras que se exhiben ahí en el Museo del Tejar y también en la iglesia. Y bueno, él formó parte importante de la vida de los padres mercedarios. Dentro de estas joyas, diría yo, del arte, ¿no? Conozco que en el convento, precisamente, digamos en el museo, una de las obras más apreciadas, digámoslo así, es el Cristo de la Agonía, que inclusive alrededor de esto hay una leyenda. Sí, sí, sí, en el Museo del Tejar hay obras de esa importancia, como la del Cristo de la Agonía. Hace un año decidimos abrir el museo por primera vez, porque nunca antes había sido visitado por los turistas. ¿Y por qué había esa restricción, sabe usted? En general, los padres, los sacerdotes son bastante celosos con su patrimonio, con sus espacios. Entonces, ahora gracias a la colaboración de Fray Alfredo Yomikinga, que es el director del Convento del Tejar, nos ha dado la apertura para dar a conocer este espacio que no sería justo que se pierda o que no se dé a conocer. Claro. Entonces el objetivo es ese, dar a conocer y que poco a poco vaya tomando la importancia de los demás espacios del Centro Histórico de Quito. Es un lugar bastante bonito y merece ser reconocido. Nos hablaba precisamente de la obra de Cristo de la Agonía. Exactamente. La obra de Cristo de la Agonía, bueno, se le atribuye a Miguel de Santiago, del cual se desprende la famosa leyenda, que nosotros, el grupo Leyendas Nocturnas, la recreamos cada 15 días los sábados en la noche. Y esta leyenda es muy, muy agradable. Cuenta la historia de que Miguel de Santiago quería plasmar la agonía de Jesús en una obra, en un cuadro. Entonces le pidió a su alumno, que se llamaba Manuel, le pidió que posara para él. Él aceptó, pero Miguel de Santiago era bastante perfeccionista. Como no lograba captar el rostro de la agonía, se desesperó y clavó una estaca en el pecho de su alumno. Y ahí pudo plasmar ese rostro. Después ya fue tarde cuando él se dio cuenta de todo lo que había hecho y su alumno murió. Qué interesante, el Cristo de la Agonía, entre otras tantas obras de suma importancia, ¿no? Sí, e igualmente la historia que cuenta el Tejar es bastante, bastante amplia. Realizamos recreaciones de otras leyendas, como es la viuda del Tejar, mire. La capa del estudiante, entre otras que tenemos. Ahora que, bueno, es muy poco tiempo, es apenas un año desde que se hace esta apertura al público, ¿no? Y sin lugar a dudas, usted ya lo ha dicho, qué importante es que la gente sepa cuál es su patrimonio, ¿no? Claro. De nada sirve tener muchas cosas, pero si nadie las conoce. Exactamente, y el Tejar, bueno, es una de ellas. Guarda, y como le digo, historia, patrimonio tangible, y que merece ser reconocido. Es un espacio bastante importante. Inclusive cuentan los padres y los archivos que tenemos en la biblioteca que fueron los mercenarios del Tejar los que auxiliaron y dieron los santos óleos a los combatientes de la batalla de Pichincha. Por la noche del 24 de mayo de 1822 se dice que el general Sucre pasó la noche en una de las celdas de la Recoleta del Tejar. También se dice que dieron los primeros auxilios a Abdón Calderón, que después lo pasaron al Hospital San Juan de Dios. Y al día siguiente de la batalla de Pichincha, tras el triunfo, un soldado que combatió ahí subió hasta las torres de la iglesia del Tejar y ahí flameó la bandera amarillo, azul y rojo por primera vez como símbolo de independencia. Qué interesante, ciertamente, escuchar todo esto, ¿no? A mí me gustaría, y creo que a nuestros oyentes de igual forma, pues ampliar esta entrevista, más que entrevista, esta conversación con Karina Jaya, que es la responsable de este museo, ¿no? De este museo del Tejar. Ella, ya lo habíamos dicho, tiene una licenciatura en turismo histórico. Nos gustaría ampliar más información, que nos cuente muchas más leyendas. Tenemos, nos quedan unos 10 minutos y sería importante también pues hablar del entorno de este museo, ¿no? De este convento, que es el mismo barrio del Tejar. Claro. Uh-huh. Usted vive, me decía, vive en el barrio del Tejar. Sí, ¿desde yo vivo, pequeñita o...? Sí, ya vivo en el Tejar 22 años. Ah, mire, es toda una vida, ¿no? Sí. Y bueno, ni yo misma conocía la gran riqueza que tenía este espacio hasta que una vez por casualidad pude ingresar y el padre muy amablemente me enseñó todos los espacios que tenía. Desde ahí pues fue mi interés porque es un espacio bastante bonito y bastante importante para la historia. Y bueno, alrededor, como habíamos conversado antes, pues del Tejar, como ciertos barrios también de Quito ha sido tachado de inseguro y todo eso, pero a través de los años ha ido mejorando bastante. ¿Ha habido alguna intervención del municipio? En el convento del Tejar, recientemente el Instituto Metropolitano de Patrimonio instaló luces en la plaza, en la plazoleta Francisco de Jesús Bolaños y en la fachada tanto del convento, de la iglesia, e iluminaron las torres. ¿Y en el barrio, siendo un barrio emblemático de Quito? Pues en el barrio no se ha hecho mucho, la verdad. No se ha hecho mucho. Algunas cosas, algunos trabajos han sido realizados por los propios moradores. Y bueno, la parte del Tejar, aparte de esta hermosa joya artística que tiene, pues es mucho más conocido por el ámbito comercial. Hay bastante comercio. Comercio informal. Informal, digamos, ¿no? Ha ido aumentando un poquito más. Sí, ha ido aumentando a través de los años, pero no como antes. ¿Y ahora, si hablamos de seguridad? Seguridad, hay pocas veces que se ve a la Policía Nacional, la verdad, rondando por el espacio. Entonces, sí, es una desventaja, es un límite que muchas veces nos ponen para poder seguir trabajando. Porque uno como turista, como visitante, quiere eso, quiere la seguridad. Entonces, creo que el municipio, el gobierno debería trabajar mucho más en estos barrios que son emblemáticos y lamentablemente, tal vez por su distancia, por su posición geográfica, no han sido tomados en cuenta como se debe. Karina, tenga la gentileza, nos puede ayudar con los horarios para el público en general. ¿Qué días se puede ingresar? ¿Hay un costo para ello? Háblenos de esto. Bueno, como es un museo que recién está abriendo sus puertas, no está abierto permanentemente. Siempre se hace con reservación en el día. Y en la noche tenemos nuestros recorridos cada 15, cada 20 días. Los días sábados en la noche, este sábado 10 tenemos el recorrido nocturno por feriado, empieza a las 7 de la noche el primer grupo y a las 8 y media el segundo grupo. Vamos a tener recreación de leyendas del Cristo de la Agonía, de la Viuda del Tejar, podrán subir a las torres, al campanario, ingresar a las criptas con velas, es una experiencia única y bueno, eso se lo hace mediante reservaciones. Si el público desea realizar sus reservas, el número de teléfono es 0998954141. Ese bien, es el número. Bien, Karina, nosotros vamos a pedirle a usted la posibilidad de un nuevo tiempo para conversar sobre el convento, para conversar realmente sobre esta orden mercedaria, para conversar sobre el Tejar. Sería importante inclusive tener el testimonio de una de estas matronas, ¿no? De una de estas señoras que ya pues con los años, abuelitas o madres de familia, que nos podrían contar un poco más del barrio, saber un poco más del convento, saber más de qué está pasando hoy. Y sí quiero comprometerle públicamente a ver si nos puede acompañar, pues después de estas de este feriado carnavalero, pues a ver si podemos hacerlo la próxima semana. Yo digo, pues, qué importante, se nos queda corto el tiempo, amigas, amigos, y estoy segura que ustedes allá en casita quieren saber algo más. Más aún si ha estado cerrado por siempre, ¿no? Y recién nos dan la posibilidad de conocer este patrimonio maravilloso que tenemos. Quizás pudiera ser el jueves, el viernes próximo. Claro que sí, nosotros estamos con toda la disponibilidad. Inclusive con nosotros en el grupo Leyendas Nocturnas trabaja un morador que ha vivido toda su vida y sabe un montón de historias del barrio, del convento. Si ustedes desean, podemos venir también con el director de la orden, que sabe muchísimo. Pero claro, muchísimo. Bienvenidos. Y claro, el compromiso está aquí, está hecho. De acuerdo. Agradecemos inmensamente entonces a Karina Jaya por su presencia acá en nuestro programa. Mil gracias. Es importante, ciertamente. Y me gustaría, para concluir, Karina, que haga usted mismo la invitación, pues estas noches de leyenda se las siente realmente muy atractivas, ¿no? Sí, bueno, les invitamos para que disfruten de estos recorridos. El próximo recorrido es del 10 de febrero. El próximo también tenemos del 24 de febrero. Y en nuestras redes sociales, que es Convento y Museo Mercedario El Tejar en Facebook,

ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré. Me colgué de tu mirada, me quedé con tu sonrisa. Si te vas, no existe nada. Si te vas, y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino. Encontré el paraíso y me quedé. Y yo que no creí en cuentos de hadas, princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje. Y buenos. Alternativas, entrevistas y notas médicas. Descubrimientos, consejos de salud y más. Sanos y buenos, un espacio para hablar de salud. Aquí en La Rayuela, sanos y buenos. Sí, estamos de regreso acá en La Rayuela. Y claro, estamos con nuestro siguiente entrevistado. Se trata del doctor Carlos Velasco, ¿no? El doctor Carlos Velasco, quien es director ejecutivo del CINIDOT, Sistema Nacional Informático de Donación y Transplante. Y ahora, como ustedes conocen, amigas, amigos, desde La Rayuela, hace muchos años seguimos en esta campaña de fortalecer realmente a la vez estas campañas del INDOT, ahora CINIDOT, que tiene que ver con, primero con conocer que todos somos donantes, ¿no? Somos donantes y además la importancia que tiene que nuestra familia lo sepa, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos esa voluntad, pues que compartir con nuestra familia, saber que ese es nuestro último deseo, por decirlo de alguna manera. Les decía, ya están con nosotros el doctor Carlos Velasco. Yo solamente decirle bienvenido, doctor Velasco, gracias por estar con nosotros. Es un placer realmente recibirle y le agradecemos porque creemos que la comunidad debe informarse mucho más sobre estos temas. Buenos días, gracias. Buen día a ustedes, a los amigos y amigas que nos escuchan. Siempre para nosotros como Instituto de Donación de Trasplantes, Tejidos y Células, que es la denominación exacta, un medio de comunicación aquí en Quito y en el país, siempre es el elemento aliado natural de nuestras actividades. Por eso, si nos han invitado, siempre venimos y seguiremos viniendo, porque es mucho más fácil que llegue el mensaje por estos medios más masivamente, si se quiere el término, y también lo hagamos como lo hacemos nosotros en forma individual. Por eso, que para nosotros la vida es un bien superior. Pero hay un elemento que tiene que ver, en el caso de donación y de trasplantes, tiene que jugar necesariamente la vida con la muerte. Es un hecho antropológico, muy de mucha complejidad, el dolor de la muerte de hecho, los procesos de duelo en la muerte, la crisis que se tiene en una muerte, en un accidente de tránsito, porque una buena cantidad, digamos, de donantes vienen de los ciudadanos que podemos tener un accidente de tránsito, podemos tener una muerte de cualquier tipo, y que vayan a los hospitales públicos, a los hospitales generalmente de alta complejidad y en los sitios de terapia intensiva, con las debidas certificaciones y exactitudes que tienen los especialistas, puedan generar después de esa muerte, por eso hablaba del hecho de la muerte, acciones de vida. Entonces, vivir más allá de la muerte, no entramos en la religiosidad, por supuesto, pero es la forma de encontrarnos que si alguien, un familiar nuestro, está en esas condiciones, fue donante por la propia ley que lo construyó, se lo construyó así, tengamos la posibilidad que la córnea mía, que me la puedan extraer, que esa córnea pueda caminar metafóricamente para que nuestros ojos puedan mirar, me parece que es un acto sublime del ser humano, de la solidaridad. Sí, comparto con usted. Un acto sublime, y hablo de la córnea, yo solo me imagino que esa córnea que ya no exista, la mía, pueda mirar otras cosas. Por eso esa correlación de vida, muerte, vida, salud y vida, es una conjunción de expresiones, conceptos, pero que son realidades muy complejas. Y por eso, ahora quizás para entrar en el programa y en la conversación, nosotros vamos con nuestro enfoque. Somos donantes, el 92% de ecuatorianos somos donantes, solamente el 8% no lo han querido ser donantes y lo expresan tácitamente que no quieren ser. A cuando eso se registra, iba. Cuando se pide la cédula nueva, claro. El 8% no quiere. ¿Pero qué significa, doctor? Por ejemplo, eso nos dice la ley, pero se supone que todos somos donantes hasta que lo digamos lo contrario. Yo no quiero serlo, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué pasa de alguna persona pues que no conoce esta parte de la ley? Ya, ahí no conoce esta parte de la ley, y ahí viene el mensaje nuestro que ahora estamos haciendo, y por eso tenemos un convenio con la Casa de la Cultura. El presidente de la Casa de la Cultura, apertura total para este proceso. Ustedes, en los actos que hemos realizado, un apoyo gigante, inmenso, porque son aliados para estructurar un proceso de difusión mayor. Y entonces, claro, ¿qué entiende, qué se entiende y qué dificultades tendríamos? Es más la pregunta con la gente que es donante, pero que no lo sabe, posiblemente, con todas las características específicas. Claro, y al momento que mueren, puede ser que su familia diga, no queremos. A eso es lo que estamos nosotros con la campaña de que soy donante y mi familia lo sabe. Estamos diciendo y estructurando que todos tengamos la posibilidad de comentar en la familia, de comentarlo. El núcleo de la sociedad es nuestra propia familia. Porque ya hemos tenido casos, y son algunos casos, de que se produce la muerte, generalmente en los hospitales de alta complejidad se hace o se clasifica o se determina la muerte encefálica con un médico especialista, donde ya no hay más que hacer. Y en ese momento se empieza a generar si el ciudadano estaba con su número de cédula, estaba en su condición de donante o no. Si estaba que no quiere ser donante, no se hace absolutamente nada. Todo, no se hace nada. Quedó ahí y no pasa nada. Pero si es donante, ahí empieza un proceso donde viene la crisis, viene el dolor, viene la angustia, y la familia generalmente no sabe. Y entonces los equipos nuestros del Instituto Nacional, más los coordinadores de trasplantes de cada uno de los hospitales, son un equipo de crisis que llega inmediatamente a donde los familiares. Al llegar donde los familiares empieza el acompañamiento, y ahí nos hemos encontrado con muchas dificultades, evidentemente, que son lógicas en entender, pero el equipo está tan preparado académicamente, emocionalmente, para dar un acompañamiento. Y entonces todo este tiempo nos hemos dado cuenta que somos donantes. Puede ser que el mismo registro civil no nos esté dando toda la información, aunque sí lo está dando, o no lo contamos nosotros en nuestra familia. Y los accidentes, los hechos fortuitos que se dan, la vida es así de efímera, puede ser eterna también. Cuando yo veo que mi propia córnea va a otro lado, me eternizo en un milagro que me ha dado la propia vida. Así ahí es. Podemos cambiar y conjugar para que haya otras cosas de vida en esta propia vida. Yo hablo solo de la córnea, pero claro, en nuestro país los riñones juegan el mismo papel. El hígado, enorme potencialidad. Las células o los tejidos que tengamos, también una enorme potencialidad. Es decir, que le demos vida a la vida más allá de la muerte. Es una de las reflexiones, también teóricas, que las estamos haciendo, pero prácticas. Claro que sí. Esta mañana está con nosotros el doctor Carlos Velasco. Amigas, amigos, él es director ejecutivo de INDOD, antes, ahora sí, INIDOT, así se... ¿no? Sistema INDOT. Nacional Informático. El INIDOT es el sistema. El sistema general, el Instituto Nacional de Trasplantes es el INDOT. Es el INDOT, perfecto. Sí. Doctor, esta campaña nos parece fabulosa, ¿no? Soy donante y mi familia lo sabe. Implica ciertamente una mayor comunicación con nuestra familia, con nuestros hijos, nietos, pues con todo el mundo, ¿no? Es decir, dejar de manifiesto nuestra voluntad de que queremos ser donantes. Ahora, para ello, quisiera que, por favor, nos explique cuáles son los protocolos precisamente para ya el momento de la donación. Porque resulta que sí hay un poquito de resquemor, ¿no? Es decir, como bueno, ya me muero, pero ¿qué me van a hacer? ¿Me van a cortar? ¿Me van a botar? En fin, tanta cosa. Vamos con concluyamos con el eje de la comunicación. Perfecto. Para ver que el medio de comunicación este es importante. Pero tenemos otros objetos, otros ciudadanos objetos para darle la terminología adecuada, porque no podemos objetivizar a nadie, los estudiantes, por ejemplo. Los estudiantes de colegios. El año anterior hicimos una campaña muy intensa, muy fuerte, concursos de fotografía, concursos de ese tipo de cosas con los colegios, que los vamos a seguir haciendo este año, porque esa parte de ese universo, esos estudiantes, los y las estudiantes, son las que generan el primer contacto y la primera comunicación hacia la familia. Eso es fundamental. Entonces, el segundo universo es ese. Y el tercero es la propia sacada de la célula cuando se tiene que hacerlo. Entonces, en el convenio con el con el registro civil, cada ciudadano que vaya, me parece que después de unos pocos días, a sacar su cédula, le vamos a dar la información. Mientras esté sentadito, la información muy fácil, sencilla, para que él tenga el concepto claro de que se quiere hacer donante, y si no lo quiere también, claro, para combatir esa desinformación. Entonces tenemos elementos muy muy claves al respecto. En el proceso ya mismo de donación, si es que en el caso de terapia intensiva, que es donde generalmente ocurren estas muertes, el médico neurocirujano, neurólogo, certifica esta muerte encefálica que ya no tiene más posibilidades. En ese momento se verifica si está en el registro civil, si es donante, sí o no. Si es no, se queda todo el proceso. Y si es sí, el siguiente proceso es hablar con la familia, comentar y hacer todas estas cosas que estamos hablando. Y luego entra una serie de equipos expertos, de cirujanos de hígado, cirujanos de riñón, cirujanos de córnea, si es de nervios, cirujanos específicos de eso, cirujanos de, si es de huesos, de traumatología. Cada uno de estos equipos entra a una sala de quirófano, el mismo hospital generalmente, y son algunos equipos que es un proceso muy milimétrico. Claro, interdisciplinario. Interdisciplinario, además, un equipo, ¿no? Milimétrico, claro. Porque entra el que extrae el hígado, tiene que hacerlo en la forma más rigurosa, técnica, académica, científica, y tenemos nuestros cirujanos, los mejores que hay aquí. Para América Latina hay muy buenos, en riñones los mejores, en córneas tenemos ese nivel de profesionales. Ello entra el equipo, extrae, le genera todo el proceso de sustancias químicas, pero imaginémonos que estos riñones, si sale un riñón, tiene un periodo muy corto para que pueda llegar a un receptor que tiene una lista de espera, en el caso del riñón, una lista de espera, que está en alguna parte del país, no está en Quito, puede estar en Guayaquil, en Cachi, donde quiera. Y entonces se los trae el riñón con todos los procesos que se le dan y se le empiezan a hacer una serie de exámenes rigurosos, muchísimos exámenes, para ver cuál está más compatible con los donantes que están esperando. Y eso es cuestión de horas, 3 horas. Y evidentemente ya se conoce que cuando se van dando una serie de expectativas positivas del riñón que tenga las posibilidades de ser donante, ya se llama a los 3 potenciales candidatos, no se llama a 1, a 3, porque puede ocurrir que el tercero no está, por cualquier razón. El segundo no está en buenas condiciones de salud, entonces se va haciendo un proceso de selección para que los 3 lleguen. Hace pocos días llegó un trasplante pediátrico de Guayaquil, un niño me parece, una niña de Guayaquil, tuvo que venirse a las 11 de la mañana, las líneas aéreas también dan por convenios un gran apoyo, y tuvo que venirse acá, y entonces acá tiene que estar listo el quirófano para el trasplante, pero el niño o la niña que venía de Guayaquil tiene que estar en buenas condiciones. Claro. Y entonces ahí se hace ese proceso de trasplantes. La pregunta específica es, ¿y cómo queda ese cadáver? ¿Queda en las mejores condiciones? Como una cirugía, supongo. Exactamente, porque se hace en un quirófano. Queda en las mismas condiciones, porque generalmente en los imaginarios, y tal vez realidades, ya no pasamos de imaginarios a realidades, la gente quiere verlo a su ser amado, que esté en buenas condiciones y que esté completo. Y claro, se extrae un riñón que tiene pocos centímetros. Si extrae la córnea, también dejamos prótesis ahí, se lo deja en muy buenas condiciones. Eso también tiene que ver mucho con el juego de que cómo se dé la información. Extraído estos órganos, se hace todo en un quirófano con todas las características de una cirugía de ese nivel, ¿no? En un quirófano, y entra un equipo y tiene que entrar el otro equipo, y tiene que entrar el otro equipo, son diferentes equipos. Y luego viene la dinámica más fuerte por los dos lados, la familia a entender que esa córnea va a vivir más allá de lo que ya se produjo esa vida. Difícil, complejo eso. Yo es lo que he aprendido muchísimo a estar en este instituto, pero viendo la muerte todos los días también. Pero también al otro lado la vida. Y cuando nuestros equipos visitan, a los dos lados tienen que visitar, y el seguimiento se hace a los dos lados, al trasplantado, hay expresiones como la que tenemos ahora aquí, que nos llegó hace un minuto, yo no sé si a lo que veníamos aquí, me llamaba alguien para decir que lea lo que había mandado, ¿no? Había mandado, nuestro equipo de comunicación todavía no lo saca al aire, pero quizás compartirlo ahora. Con muchísimo gusto, claro que sí, doctor. De este amigo. Y todo este proceso es de absolutamente ética, ¿no? Nos manejamos códigos, no sabemos quién donó ni quién. El que recibe sí sabemos, pero quién lo donó, eso no sabemos, ¿no? Eso es parte de la ley. Si podemos hacer lo siguiente, dice agradecimiento, viene del hospital militar. Cuando uno tiene una enfermedad catastrófica, dice, como la insuficiencia renal crónica, puede pasar que todo estaba acabado, pero en el camino encuentro seres que intervinieron, a los cuales dedico este agradecimiento. ¡Qué maravilloso! A Dios Todopoderoso por brindarme la posibilidad de tener un nuevo futuro, por compartir mi familia y amigos. Agradece a mi familia, que todo el tiempo estuvo presente en todas las fases de la enfermedad y trasplante. Agradezco a los doctores que con su conocimiento y experticia realizaron la operación y tratamiento de una manera excelente. A la familia del donante. ¿Qué? Realmente conmueve, doctor. De una manera desinteresada, tomaron la decisión de entregar un riñón de su ser querido para beneficio de un ser humano desconocido. Espero que Dios les dé la fuerza para superar ese drama. Yo, inmensamente agradecido, y seguiré haciendo, dice él, acciones para seguir en la donación. Mire usted. Eso lo escribieron recién, nos lo dieron recién. Le agradecemos tanto, doctor, por compartir esto, porque ciertamente creemos que es hora de sensibilizarnos, es hora de volver al campo humano, de pensar en los otros también. Usted ya lo dijo, es una acción sublime, una acción de generosidad, ¿no? Y así lo entendemos todos. Realmente, esta campaña, yo soy donante y mi familia lo sabe, debemos multiplicarla, amigas, amigos, oyentes. Vamos a pedirle, sí, al doctor, que esta no sea la última vez que nos visite. Sería formidable seguir, si cabe el término, educándonos con toda la comunidad sobre estos temas que son fundamentales. Creando una cultura de la donación. Por supuesto. Eso es lo que intentamos. Solo quiero dar un dato rápido. Al mes de enero tenemos más de 80 trasplantes. Más de 80 trasplantes. Hemos construido ya en forma muy técnica indicadores para cada mes, para ver cómo vamos. Y terminamos el año anterior con 641 o 42 trasplantes. Este año, si va toda la dinámica, toda la planificación, todo el empoderamiento de la ciudadanía, como lo estamos haciendo, esperamos llegar quizás a 700, 800 trasplantados, que son seres humanos que, como este amigo, entienden y ven que ellos también pueden ser potenciales difusores de todo un proceso de trasplantes, de todo un proceso de cultura para la acción de trasplantes. Y entonces, eso sí es muy importante, muy gratificante, y en esto, generalmente en un trasplante, intervienen entre 40, 50, 60 personas, y son operativos que duran 30 horas, 36 horas, hasta la acción del trasplante. Luego el trasplantado tiene que tener una calidad de vida adecuada, un seguimiento con sus profesionales que tenga, y es más, y el Estado le cubre, por la propia ley, todos los medicamentos post-trasplante, que son de alto costo, de muy alto costo, y una prolijosidad para utilizarlos. Entonces, nos interesa sí el número de trasplantes, pero también nos interesa la calidad de vida de los trasplantados y los años de vida que tenga ellos, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Eso es lo fundamental. Yo me uno a este agradecimiento del caballero y me uno realmente con emoción a este agradecimiento que él hace a los médicos, a la familia del donante. Recuerden ustedes, amigas, amigos, oyentes, hace algunos años el doctor Carlos Yumiguanu hacía un trasplante en el Eugenio Espejo y el grupo de comunicación nos había pedido, era uno de los primeros trasplantes, y nos había pedido estar como atentos, alerta. Se hizo el trasplante y después de algunas horas nos llamaron y nos dijeron, el paciente salió con vida y está feliz. Nosotros acá pusimos unos globos, hicimos unas campanillas y todo, y hablamos y sacamos la noticia con bombos y platillos, porque realmente todos estábamos emocionados de saber que una vida se había salvado. Y esto con médicos ecuatorianos, por Dios, ¿no? Ya hace mucho rato ya no tenemos que pedir favores a nadie. Tenemos médicos de primera categoría, éticamente, pues en su formación académica, en fin. Entonces, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento ciertamente también a ustedes, doctor, porque caramba, es una obra, es un trabajo con tanta delicadeza. Hay que hacerlo con delicadeza, con ética, con profesionalismo. Y eso ya lo hacen ustedes acá. Entonces, a nuestra gente, ¿no? A nuestro público que nos oye siempre y se lo agradecemos, insistamos en esta campaña. Hoy mismo, cuando lleguen los chicos a almorzar, conversemos de esto. Conversemos de esta campaña. Hagamos un diálogo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Por qué? Mira, yo sí quisiera donar. Quisiera prolongar la vida de otra persona. Entonces, yo creo que eso debemos hacerlo como un acto de amor también, ¿no? Doctor, quiero agradecerle inmensamente por estar con nosotros esta mañana. Y, por supuesto, también quería, solamente para concluir, si usted es tan amable, que nos cuente un poco en qué estado está el convenio firmado con la Casa de la Cultura. Ese es un hecho importante. Los convenios que se han firmado con algunas instituciones son básicamente para operativizar la ley y para generar procesos de difusión. El convenio aquí es que tenemos la posibilidad, y eso está planificado para este año, que en cada Casa de la Cultura de cada provincia creemos o recreemos un espacio donde haya o exista una luz permanente para que la gente que pueda ir, que viene a la Casa de la Cultura de todo el país, pueda ver en ese espacio o en ese jardín, en esa placa, una luz permanente. Y el compromiso es hacerlo conjuntamente. En eso estamos, tenemos que seguirlo haciendo. Porque la placa que está aquí en el recinto de ustedes, es una placa muy vistosa desde cualquier sitio. Ese tipo de placas tiene que ser para todo el país. Porque ya ustedes son más expertos que yo en comunicación, pero todos los hechos que uno los va comunicando, y cualquier espacio tiene la posibilidad de comunicarlo y comunicarse, eso va mejorando toda la percepción que puede tener la gente sobre la ley, toda la percepción que puede tener la gente sobre la donación. Porque cuando hemos ido investigando y preguntando a la gente por qué no quiere ser donante, es porque no hay información. Claro que sí. No está muy adecuada. Hay el miedo. Hay confusión. Y entonces nos permite cualquier espacio, nos permite difundir en la forma más adecuada. Los equipos nuestros salen a todos los espacios públicos que puede generarse a generar esa difusión. La mejor forma es que se cuente como ocurre. Realmente lo que estamos comentando y decir lo que tú dijiste, yo digo que es un acto sublime, es un milagro, pero es un acto de amor. Claro, es un acto de amor, un acto de amor por el otro. Y si mi riñón puede servir para el otro, en buena hora. No necesitamos saber quién lo hizo, como el Señor que agradece. Es una maravilla. Pero Él lo está viviendo. Eso tiene enormes posicionamientos humanos. Así es. Bien, doctor, yo solamente agradecerle a usted, el doctor Carlos Velasco, director ejecutivo de INDOT, y por supuesto decirle que estas puertas pues están abiertas siempre. Este es un espacio para esto, ¿no? Para aportar a nuestra comunidad. Así es que siempre bienvenido. Esta es su casa. Gracias. Un buen día para todos ustedes. Amigas, amigos, nos vamos a una pausa y regresamos con Música del Mundo y Jorge Quesada aquí en La Rayuela. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentarlos. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Zulatil, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Luna Bar, Carrión, Ex 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa.

you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you de la mañana con 35 minutos. Como lo había anunciado antes, amigas y amigos, está con nosotros ya Jorge Quesada. Ustedes ya lo ubican, lo conocen, él es un productor independiente, hace música del mundo y bueno, realmente un apasionado por coleccionar música, muchos diríamos música rara, pero no es rara, es otro tipo de música, ¿no? Es otro tipo de música no escuchada frecuentemente, pero realmente música hermosa, que obedece a la cultura, que obedece a la fecha de nacimiento de los pueblos también, ¿no?, de las culturas. Jorge, desde el día de hoy, me va a acompañar aquí en La Rayuela, precisamente cada jueves, cuando sean las 11:30. Mil gracias, Jorgito, un abrazo grande y quedas en tu casa. Adelante, por favor. Muchas gracias, un placer poder compartir con los oyentes algo de música. Digamos que no es rara, tampoco es exclusiva, simplemente es música que los medios, la mayoría de los medios de comunicación no se permiten porque no están dentro del ámbito comercial. Entonces lo único que queremos es darnos un espacio para esa música, darnos un espacio para escuchar algo diferente. Gracias por la oportunidad y vamos a lo que hemos venido, escuchar buena música. Iniciamos este pequeño espacio con algo desde Quito, Ecuador, escuchando a una de las, diría yo, las revelaciones de los últimos tiempos dentro de la música. Hablamos de Guanyuta Tonic. Este es un grupo que hasta el momento únicamente ha grabado un EP el año pasado con 5 temas, integrado por Alex Alvear. Él está en la parte principal de este grupo. Ellos grabaron el álbum que lleva el nombre del grupo, Guanyuta Tonic. De este escuchemos un tema muy muy interesante. Les recomiendo, escuchen la letra, Lichigo. Cuando todo lo que hace siempre suena igual, ídolo del asador. pa'lante. Tu cara te aparece hasta en la sopa y tu música se escucha en cualquier lugar. No hay escapatoria pa' tu vanidad. Tienes el Face a ti borrado con tu selfie. Sueñas con los Grammys que vas a ganar y toditas las modelos con las que te vas a revolcar. Ídolo de las adolescentes y de los sordos boboteros como tú. Yo no sé si reír o llorar, es como un chiste demasiado cruel. Yo solo sé que aunque todo está mal, yo debo seguir echando siempre pa'lante. Chévere lo que escuchábamos, interpretado por Guanyuta Tonic, Lichigo. A continuación, algo desde Argentina, escuchemos a Tonolec. Este es un dúo musical argentino de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco. Está integrado por la cantante y periodista Charo Bogarín y por el músico Diego Pérez. Ellos se formaron en el año 2005. A continuación escuchemos una versión bastante interesante de un tema original de María Elena Walsh, Manuelita la Tortuga. Esto está interpretado con un coro del pueblo originario Quimpi, Derqui. Escuchemos Manuelita la Tortuga. Dos, tres, Manuelita y Valle Vinalo, y por eso regreso, Camerita. Y Desde Chile vamos a escuchar a la cantante, compositora, autora, acordeonista y pianista Pascuala y la Vaca, acompañada de la banda Fauna. Ella nos va a interpretar Sueño con un rayo. Thank you. tanta gente metida. Bien, tenemos un tema más para escuchar, pero antes queremos despedirnos. Sí, ¿no? Dejémosles con un poquito de música a nuestros amigos oyentes. Así es. Jorge, mil gracias. Gracias por este segmento. Realmente la música es todo, ¿no? Yo no concibo cómo podríamos vivir sin música, por ejemplo. Así es. ¿No? Y esta música realmente que nos mueve el espíritu. Lindísimo. Sí, en esta oportunidad hemos escuchado algo de Latinoamérica y los programas siguientes iremos viajando por el mundo escuchando música de todas partes. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Mil gracias nuevamente. Amigas y amigos, debemos ya despedir nuestro programa y lo hacemos precisamente con música del mundo. Gracias nuevamente a Jorge Quesada, a Paola Yambay por su trabajo el día de hoy. Y recuerde usted, mañana cuando sean las 9 estamos listos ya para empezar nuevamente la Rayuela, de 9 a 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, nos vamos a la música. Con Música del Mundo despedimos ya el programa. Hasta el día de mañana. Nos despedimos escuchando al trío musical Tribalistas, compuesto por Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carliños Brown. Ellos nos interpretan Diáspora. Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes males ontem se arriscaram. E vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados.